Amigo podcaster, ahora que el tiempo estival llama a tu puerta, el merecido descanso se acerca. Ya seas parado, estudiante o trabajador, lo que te gusta es hacer podcast, ¿me equivoco? Ya lo sé, mi sonido no es limpio, no he editado este audio, no he puesto cortinillas ni música libre de copyright. Eso es porque no soy podcaster, soy un oyente con una mierda de micro. Yo solo soy un oyente que, como otros tantos, disfruta oyéndote hablar. Es más, disfruto oyéndote hablar de cualquier cosa. Por eso, amigo podcaster, tú que animas nuestras tardes ociosas, tú que amenizas nuestras jornadas de trabajo, tú que difundes tus conocimientos, tú que enseñas, que comentas, que vives grabando y compartiendo, graba en agosto. Sí, en agosto. Porque, amigo podcaster, los oyentes, en agosto seguimos teniendo orejas. Y seguimos siendo oyentes. ¿Por qué entonces no nos acompañas en nuestro periodo vacacional si tanto te gusta grabar? ¿Por qué esa sequía en mi aplicación de descarga de podcast? Los oyentes nunca lo harían. Nunca dejarían de escucharte. Graba, graba cualquier cosa, porque amigo, en agosto no dejas de ser podcaster. Te lo pido como oyente, como amigo que te ha estado escuchando fervientemente todo el año. Amigo podcaster, graba en agosto. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Hemos tenido vacaciones de verdad? No, yo creo que todo ha sido sueño. No hay manera, no hay manera seria de empezar una semana. Bienvenidos, amiguitos, que empezáis la semana con nosotros, con Cuotidianos Podcast. Sí, hemos vuelto, hemos tenido unas pequeñas vacaciones, así de mentirijilla. Hemos hecho un diferido, simulado, pretendido, no sé cómo ha sido lo que hemos hecho. Y bueno, pues dejamos por ahí un programilla para que no notaréis nuestra ausencia. Para despistar, un poco porque así. Se lleva mucho eso ahora. No, pues bienvenidos seáis todos, tanto los que empezáis hoy por primera vez a escuchar Cuotidianos Podcast, como los que nos esperáis, nos escucháis, nos seguís semana tras semana. Bienvenidos seáis todos, hay que causar buena impresión, ¿eh? Estamos vestiditos de domingo, peinaditos, no te has afeitado, Manolo, muy mal, un punto menos. Es domingo, muy mal, está en el campo esta mañana, no tiene tiempo. Bueno, pues hemos tenido una fantástica semana de vacaciones que nos ha servido para desconectar literalmente, porque es que no había ni cobertura con el móvil. Así que, aunque nos dejamos parte del trabajillo hecho la semana previa, el domingo previo a irnos de vacaciones, bueno, pues publicar, estuvimos ahí haciendo un pequeño esfuerzo, unas pequeñas piruetas con el wifi, que parecía que lo llevaba el aire, de un lap, el wifi no, el Edge, que era subido lo que se llevaba allí. Una silla así haciendo así, la haciendo antena. Postura rara, hasta que conseguimos publicar y actualizar el feed y demás. Y bueno, pues ya está. Yo espero que los más fervientes seguidores de Cuotidianos Podcast hayan podido disfrutar de ese episodio un poco anómalo, un poco extraño. En esa pausa, ¿no?, de vacaciones o mini vacaciones, llamémoslo como eso, como queramos, solo hemos tenido tiempo de avanzar un poquillo el proyecto Esparta. Y bueno, para el que no lo sepa, el proyecto Esparta, que nosotros fielmente seguimos, es un evento deportivo que organizan los chicos de Desconéctate Podcast, en el que creo que la mayoría de participantes, o mucho volumen de participantes, somos podcasters. Hay podcasters y oyentes, hay oyentes sobre todo. Porque, hombre, el boca a boca hace mucho, lo hemos publicitado mucho y la gente se ha ido apuntando. Está todo el mundo muy contento y muy en forma. Se está quedando a todos unos cuerpos de yogurines. Sí. Si sois de los afortunados que vais a la JPod en Madrid este año, bueno, pues no os extrañe ver un grupo de apolíneos podcasters y podcasters. Brillantes, así con un halo de belleza y de cuerpos danones. Con el six pack, con el abdominales marcado de verdad, no pintado. Totalmente. Yo estoy esperando ya el episodio que van a poner el 19 de septiembre, porque es especial Proyecto Esparta, entonces tenemos que participar en él. Proyecto Esparta básicamente es una excusa para correr con compañeros con los que no puedes correr porque viven en otra ciudad, están en otro sitio o simplemente pues no coincides con horarios con ellos. Y bueno, pues una manera muy sana de picarte, ¿no? Así entre compañeros. Te espolea un poco, te anima. Bueno, hay que decir que además de este episodio que grabamos, que fue un poco especial, grabamos otro. Sí. Allí, digamos que volvimos a desvirtualizar, nos encontramos con Sune. Con Sune. Y bueno, pues, aunque no hicimos ninguna foto. Es un fallo que tenemos, que no hacemos fotos. Sí, desconectamos razón. Por completo y nos olvidamos de hacer fotos. También nos pasó con otro podcaster al que desvirtualizamos, con Patu Flinks. Con Patu Flinks, pero de Sune queda el audio. Al que menos sí que queda grabaste. Un audio. Y bueno, pues si hay algún interés en su Spreaker, y si no, bueno, pues algún día de esto, de esta semana, pues quizá lo publique en nuestro feed. Y si os encontráis con un audio un poco extraño, que sepáis que eso que vais a escuchar es una entrevista que grabamos allí, una charla que tuvimos tranquilamente allí sentaditos. Que me consta que ya mucha gente ha escuchado sí, mucha y los gente. Spoilers sobre, o sea, los sí, ¿no? Las tomas, no, hubo una ahí, versión sí, bueno, de falsas. Alguna toma falsa por ahí que se pudo mucho hacer. Éxito. En fin, ¿qué te parece si ya empezamos con la semana triste? Vuelta de las vacaciones o de nuestra merecida desconexión para encontrarnos a toda nuestra clase política de vacaciones. Bueno, de simulación de vacaciones en diferido, ya sabes cómo va esto ahora. Porque no pierden la oportunidad de regalarnos con múltiples declaraciones. Todos muestran su modelito veraniego, unos con pantalón corto, mostrando cuerpos que probablemente hayan vivido tiempos mejores. Ahora parecen devastados por un tsunami. Por las malas dietas y por los malos hábitos físicos. Otros políticos se muestran en entornos ideales con sus paisajes. Ajitos verdes con sus vaquitas de fondo, desvelándonos que ellos tienen la solución a todos nuestros problemas, ¿eh? Y que bueno, pues que los demás lo hacen todo muy mal y ellos lo hacen todo muy bien. Da igual el signo político, todos hacen lo mismo. Y bueno, y otros pues tienen peor suerte y les toca lidiar pues con los temas candentes que se han quedado aquí en verano. Ni la liga de fútbol ni los mundiales de atletismo han sido capaces de desviar la atención de los juzgados hasta que ha llegado el tema estrella del verano, que es Gibraltar. Ahí está. El hormigón, ya sabes, Gemma, ese material que para bien o para mal se nos da tan bien o tan mal. O tan mal, con manejar... tanto quebradero de cabeza dado. Sí, sí. Se nos da muy mal manejarlo a los españoles, el hormigón, porque parece ser que provoca tanto crisis económicas como conflictos internacionales. Claro. Es una cualidad que tiene el hormigón. Es un elemento para estudiar. Unos bloques de hormigón que le van a hacer la puñeta a los pescadores de la zona. Que ha provocado este incidente. Casualmente, esos bloques de hormigón que se emplean en otras partes y que en este caso pues parece que solamente afectan a los pescadores de la zona, de la bahía de Cádiz, y no afectan tanto a los que con sus lanchas planeadoras se dedican a surcar el estrecho de aquí a allá, transportando mercancías, vamos a decir así. Esos bloques de hormigón, que también se emplean en otras partes para formar arrecifes artificiales que dan cobijo a especies y que evitan la pesca por arrastre, que hay que recordar que en España esta pesca por arrastre no se puede hacer a menos de 50 metros de profundidad. Y bueno, pues estos bloques los encontramos a lo largo de toda la costa mediterránea española, desde Cataluña hasta Cádiz. Se encuentran por todo sitio y bueno, pues se usan para esto, para ofrecer un arrecife, para formar un arrecife artificial, para ofrecer un parapeto en el que puedan esconderse peces y bueno, pues se impida la pesca de arrastre, que es muy poco selectiva y que al final lo que acaba es esquilmando y arrasando el fondo y bueno, provocando... Y nuestra flora y nuestra fauna. Sí, sí, sí. Bueno, pues estos bloques favorecen que los pescadores tradicionales puedan continuar usando su arte, que no son de arrastre, y bueno, puedan pescar y asegurar que sus hijos, si quieren ser pescadores, vayan a poder pescar en las mismas aguas en las que ellos han estado faenando. En cualquier caso, si Gibraltar no posee jurisdicción sobre las aguas en las que ha puesto los bloques, yo creo que ese es el único tema a resolver. Lo que pasa es que ya sabes que a partir de aquí se monta siempre el pifostio y todos quieren dar su opinión, todos quieren... Tener prioridad sobre... Sí, sí, todos quieren decir lo bien que lo hacen ellos. Claro. Solo hay que repasarse el Tratado de Utrecht, que fue en el que se dictó de qué forma se le cedía o se le entregaba a la corona británica el peñón de Gibraltar, para comprobar bueno, pues que Felipe V cedió a los ingleses. Lo que cedió a los ingleses era tan solo el peñón, así como las fortalezas que había construidas, pero sin ningún tipo de jurisdicción y los dejaba aislados de manera cociente por tierra y por mar, ahora ya por aire también, ¿no? Aunque sabemos que eso no es verdad, pero bueno, en principio es que limitaba hasta el contacto, el consumo, el comercio con los pueblos limítrofes al peñón de Gibraltar, salvo en casos de hambruna y en casos excepcionales. Es decir, ¿queréis estar en el peñón? Perfecto, solo vais a poder tener entrada por mar y no vais a poder comerciar con nada de lo que traigáis aquí a la zona. Esas fueron las condiciones en las que se dieron. Entonces, si nos ponemos un poco puntillositos con el Tratado de Utrecht para mantener la posesión del peñón de Gibraltar, quizá haya que hacerlo en todas las circunstancias en las que se firmó. En fin, van a ser unos días o una semana muy entretenidos. Esperamos que la mediación de la Comunidad Europea obre el milagro y evitemos pues, que un conflicto así, por una tontería, se transforme en un conflicto diplomático a gran escala. O en un ridículo a gran escala, que es a lo que más estamos habituados. Mientras tanto, no perdemos la oportunidad de ver cómo todos los políticos españoles, tanto los que han estado alguna vez en el gobierno como los que no, o como los que nunca van a estar, bueno, pues todos nos cuentan lo bien que ellos habrían resuelto, lo bien que ellos habrían, vamos, terminado con este conflicto. Y bueno, yo creo que hace falta hacer piña en la clase política y tener en cuenta lo que son cosas de Estado, de España, y lo que son cosas de políticos y de partidos, y lo que yo quiero y lo que tú no quieres, o el juego de la política español. Los continuos desmanes del gobierno de Gibraltar, así como todo lo que sucede en el Peñón como paraíso fiscal, no es una cosa tampoco nueva de esta semana. Es decir, que parece que nos centremos y nos fijemos en eso. Te digo por el tema este de los controles exhaustivos que se están haciendo. Son controles que ya se hacen. Y semana sí, semana no, salen noticias en las que se han incautado paquetes de tabaco, droga, etcétera, etcétera, etcétera, allí, tanto por la frontera física por tierra como por mar, ¿no? Pero al menos últimamente parece que es que eso es nuevo. 4 horas de cola para... Bueno, también hay que tener en cuenta que es verano y que hay cola un poco también en todos lados, ¿no? Pero bueno... No, yo creo que esta situación anómala de Gibraltar, es decir, a lo que nos referimos a estas mercancías o este paraíso fiscal, es una cosa que ni el gobierno de Reino Unido ni de la Comunidad Europea han mostrado ningún tipo de interés en resolver. Y mire, yo no, ya no me refiero a que el problema sea que el Peñón sea inglés o no. Si es inglés, es inglés y perfecto. Para eso firmamos el Tratado de Utrecht. Pero el tema del paraíso fiscal, el tema del contrabando o el trasiego de mercancía de un lado a otro... Eso nos afecta a nosotros directamente y eso... Y a la Comunidad Europea. Exactamente. Porque hay un montón de impuestos que se evaden y que no se pagan. En fin, hay quien monta un circo y le crecen los enanos. Y en este caso, pues, ¿qué pasa cuando Mariano Rajoy dice: yo cuando llegué presidente del gobierno, el señor Bárcenas no estaba en el partido? Pues... daría quizá la impresión de que miente, porque El Mundo publicaba esta semana una nómina emitida por el Partido Popular en favor del ex tesorero Bárcena, y bueno, pues ya está, es decir, ahí se ve todo. Y esta nómina es posterior a la victoria electoral de Mariano Rajoy, que decía que no tiene ninguna vinculación con su partido, etcétera, etcétera, etcétera. Menuda pillada. Sí, sí, no. El caso es que recibía 14 pagas de 18.297 euros. 14 pagas, es decir, un dinerito. Eran algo más de 250.000 euros al año al que se le hacían su retención y su historia. Y bueno, pues parece que sí, que mienten. Cuando uno dice cosas, tiene que tener cuidado de cómo las dice. Porque se pillan todos mentirosos. Se pueden pillar los deditos. Y bueno, pues este malestar general continúa porque esta semana declaraba María Dolores de Cospedal y bueno, pues parece que dijo aquello de que... No lo voy a decir en inglés porque no me lo sé, pero que bueno, que cada palo aguante su vela o que cada perrito haga lo propio con sus partes. Sí, pero somos un posca blanco. Claro. No podemos decir esas cosas. No, en fin, niña. El caso es que cada palo tiene que aguantar su vela, cada uno tiene que apechugar con las consecuencias de los actos que realiza. Y bueno, pues parece ser que Cospedal no consultó con nadie del partido, ni de Moncloa, ni de nada, y simplemente, bueno, pues no tenía ninguna estrategia clara más que decir la verdad delante del juez Ru, y parece que eso no ha sentado bien. Bueno, se ha ido tranquila de vacaciones, nos hemos enterado que está veraneando en la costa maragueña, Marbella, entonces... Cogiendo un poquito de color, que dirían sí, por aquí. Sí, falta le hace, estaba la mujer ya paliducha también, como todos los del PP. Y empezamos ya con las noticias express. Se salva de un accidente gracias a Mario Kart. Así fue como este pequeño héroe de 10 años consiguió parar el coche en el que viajaba con su hermano de 4 años y su bisabuela de 74 años que se desmayó al volante. El pequeño pues se dio cuenta de que su abuela estaba desmayada, de que se iban a estrellar y que era inminente, y nada, se puso al volante consiguiendo desviar la rueda hacia el arcén o el coche hacia el arcén, donde consiguió reducir la velocidad hasta detenerlo. Sí, sí. ¿Eh? Hay que decir que el niño se pensaba que era una broma, una especie de prueba o de algo, esto qué sí, es, la abuela simulador que se desmaya. De estos que sí, hay. Cuando vio que se fueron para un coche, dijeron, esto va a ser de verdad. Para que nos demos cuenta de que los videojuegos también no siempre son malos, bueno, que pueden también tener su lado educativo. Te sirven para desarrollar ciertas destrezas manuales. Sí. El gato que visita la tumba es su dueño a diario. Sí, porque no solo van a ser los perritos, que alguno habíamos escuchado, los únicos protagonistas de historias enternecedoras o de historias parecidas a esta. Sí, estos perros que siguen a los dueños, amos, kilómetros, que se quedan, kilómetros. Sí, sí, sí. Pues nada, este gatito de 3 años que el día que falleció su dueño acompañó la comitiva funeraria hasta el cementerio, se quedó bien con el caminito y desde ese día acude diariamente a visitar su tumba. Aprovecha por el camino para recoger algún regalito que le deja sobre la lápida a su dueño. Pues un día es un palito, otro día es una pelotita, otro día es una hoja. Un pajarito muerto. Un pajarito muerto. Entonces, pues nada, la viuda se dio cuenta de que en la tumba de su marido, cuando iba a visitarla, no paraban de aparecer cosas. Pues un día eso, como decía, toallita de papel, lo que sea. Una hojita de árbol. Y claro, cosa se quedó así. Ahí vigilante hasta que vio que era el felino el que llevaba todo eso y se lo encontraba tumbado en la lápida de su marido. Me parece una historia muy bonita. Curioso, curioso. El hombre que dio la vuelta al mundo sin volar, ¿es posible? Sí. Porque si quisieras hacerlo de otra manera, yo creo que nadie vería la manera. Pero este hombre ha visitado 201 países sin tomar un avión. Y nada, solo hace falta tiempo libre y dinero. Hombre, ¿o no? Lo he hecho a la antigua usanza, pero antigua, más antigua que Willy Fogg, por ejemplo. Sí, porque necesitó nada más y nada menos que 1.426 días. Ajá. Y ha recorrido 257.000 kilómetros. Ha filmado su estancia en cada país y creo que la semana pasada pues fue cuando puso en YouTube un vídeo llamado One Second, Every Nation, o sea, un segundo, todas las naciones, y ahí sale un poquillo resumido todo el viaje que ha hecho. Ya se ha visto más de 360.000 veces, o sea, ha tenido 360.000 visitas, y por lo visto le han, creo que el Lonely Planet, National Geographic y todo han retransmitido algunas partes de ese viaje, pero en su día no le apoyaron económicamente, que es lo que a lo mejor ese hombre habría necesitado. Al final ese hombre lo que hizo fue pues tener un presupuesto muy contenido de $100 a la semana y con eso se tenía que apañar para pasar la semana. Claro, porque el viaje empezó en 2009, el 1 de enero de 2009. Y la completó a finales del año pasado, o sea que imagínate, $100 mensual a la semana, se va un dinerito en tantos años. Y nada, a mí me ha parecido muy curioso y muy, dando ideas, ¿no? Hay tanta gente... Este hombre siendo director de cine, siendo director, pues yo supongo que habrá grabado y filmado bastante material como para montarse ahora un buen documental. Y contarnos toda su historia. Este hombre evidentemente ha vuelto con la fe en la humanidad recuperada, porque hombre, en estos viajes siempre se aprende mucho sobre la gente y todo eso, y el vídeo es muy interesante. Curioso. Curioso, cuanto menos. Solamente se debe decir el nombre del país en el que está. El calor que resucita. Un vecino de la ciudad china de Wuhan, creo que es. O sea, no es Wuhan, no es perfecto, pero está bien. Me estoy sacando del nivel B1, mucho cuidado. De chino, muy bien. Fingió su propia muerte para que su familia cobrase una indemnización. Los tiempos están mal en todos lados, pero bueno, este hombre en pleno funeral y debido a la fuerte calor que ha azotado esas zonas también, una fuerte ola de calor, tuvo que salir del ataúd a beber agua. Los dejó a todos un poquito con la boca abierta. Alguno sufrió así un desmayo en plan ¿esto qué es? Y nada, las temperaturas extremas hemos comprobado que son capaces de obrar milagros. Mira, aquí hay gente que sale a correr al parque a las 4 de la tarde con su barriguita liada en plástico, en filtro aparente, pensando que va a volver como Apolo. O sea, no, amiguito, el calor no. Si tenéis que fingir vuestra propia muerte, ya sabéis, en invierno, primavera, más ponible, en entretiempo, controlar un poquito la temperatura. Los sobres corrompen, y si no, que se lo digan a dos indigentes que encontraron un sobre con 700 euros en un cajero. O sea, que devolvió un cajero y se los gastaron en comida y clubes de alterne. Cada uno tiene sus necesidades y prioridades. Hombre, ¿cuándo van a pillar a esa criatura un club de alterne otra vez? Ya ves, se han puesto las botas. Normal. El viaje sin regreso del proyecto Mars One, que busca enviar 4 candidatos a Marte, como habíamos leído en algún periódico, y que, bueno, al parecer es un viaje solo de ida, que... En todo caso, se hará en 2003. Ahora mismo están en ese proceso de selección. En 2023. No, sí, en 2023. Ah, yo creía que había dicho 2023. He entendido 2003. Perdón. Sí, sí. Pues nada, ya supera los 100.000 candidatos. Es lo que tiene la crisis y la cantidad de parados que hay. Bueno, esto sería parecido a un reality show al estilo de Gran Hermano, que lo está petando, visto la aceptación que está teniendo. Y dice las malas lenguas en Twitter... que por lo menos 90.000 de los candidatos serían españoles. Hombre, yo conozco a dos que han intentado mandar a su suegra. Pero solamente puedes apuntarte tú, no puedes apuntar a nadie. Así que... La pregunta que yo me hago es, o que mucha gente se hará, ¿el Instituto Nacional de Estadística contabilizará esto como movimiento migratorio? No sé yo. Lo contaremos en 2023. Ladrones con conciencia solidaria. Un grupo de ladrones que había asaltado las instalaciones de una ONG dedicada a ayudar a las víctimas de delitos sexuales decidieron, después de cometer el delito, devolver todo lo robado. Y es que, bueno, la mala conciencia le superó y obraron así al enterarse de la labor social que realizaba la agrupación. Y bueno, a pesar de que entraron, robaron y se fueron con todo, luego pusieron cuando la ONG puso la denuncia, ¿no? Por lo visto, los ladrones de madrugada volvieron a entrar y dejaron todo lo que habían robado. Entonces, bueno, hay gente que tiene buena conciencia, que roba porque a veces no le queda otra. Por lo visto dejaron una nota escrita que decía: no teníamos ni idea de lo que estábamos robando. Aquí están sus cosas. Esperamos que ustedes puedan seguir ayudando a la gente. Dios os bendiga. Bueno, qué bonito gesto. Qué bonito. Un sorteo muy peculiar. En una discoteca de Salobreña, en Granada, ofrecían con cada copa una participación para el sorteo de una noche de sexo con una de sus camareras. Esto no ha causado muy buena sensación en el Ayuntamiento de Salobreña, y la concejal de Igualdad pues ha hecho declaraciones diciendo que esto evidentemente era una publicidad sexista y irrespetuosa hacia las mujeres, y ya se ha encargado de que esta discoteca suspenda ese sorteo un poco extraño. Uno lo llaman rifa ilegal, otro lo llaman atención al cliente, otro lo llaman una mala... No sé, una mala práctica de marketing, una medida desesperada. Encauzada un poco mal, ¿no? Todo vale para alegrar a los animales. Si el objetivo es conseguir la carne de mayor calidad, pues ahora un granjero holandés, inspirado en un parque acuático que hay cerca de su casa, le ha instalado a sus cerditos toboganes para que se lo pasen pipa, sean felices y, por lo tanto, más sabrosos, ¿eh? Porque... ya hemos visto otras actividades que se están llevando a cabo para hacer felices a estos animalicos. Había gente que le echaba de comer marihuana. Marihuana, hombre, porque eso alegra mucho la vida, claro. Hombre, yo creo que yo solo le he probado cerdo alimentado con bellota. Yo con marihuana no tengo experiencia, pero... No sé yo, a lo mejor algún día en alguna etiqueta bien especificado, quién sabe. Yo el día que lo vea en un grown shop de estos que venden jamón ibérico de marihuana, yo pruebo. Regalan pollitos vivos envasados en la Firagos de Valls. Una actividad un poco oscura de este tipo de ferias veraniegas es que, bueno, la Asociación Animalista Libera ha presentado denuncia ante los Servicios Territoriales de Agricultura, Ganadería y Pesca de Tarragona contra uno de los stands de esta feria que se lleva a cabo una vez al año, por regalar un pollito vivo dentro de un envase de plástico sin nada, o sea, sin agua, sin ventilación, sin nada, por la compra de una lata de cerveza. La compañía cervecera ya ha dicho que eso no era una actividad publicitaria, ni ellos habían tenido nada que ver con eso. No era ninguna campaña publicitaria que ellos estuvieran llevando. No. Sí, sí, sí. Y bueno, os podéis imaginar el estado tan lamentable en el que estaba este pobre animalico para que lo hayan denunciado esta compañía. Yo invito a toda la gente que vea estas barbaridades en ferias o en otros tipo de reuniones así raras, pues que denuncien. Que las vean y que denuncien. La noticia la damos porque casualmente estuvimos en esa feria. Pero fuimos allí a informarnos. Fuimos a lo que un es poco, la parte de Chacina. Nosotros somos más de la Chacina, de las secallonas, de las longanizas, que nos encantan. Lo que sí vimos fue unas longanizas de un metro, que bien nos encargamos de meter a buen recaudo. Hubo que hacer algo. Hombre, era nuestro estímulo para salir a correr la mañana siguiente. Es decir, no tengo ganas de correr, ¿qué hago? Me como una secallona entera y mañana o salgo a correr o voy rodando. Medía un metro. Antes de acostarnos aquello ya no medía ni medio. Hay que decir que lo pasamos muy bien, muy curioso, ver allí como montaban un castel de 9 plantas. Sí. ¿No? Era un 5 de nou. No, 5 de 5 de no, era un 5 de 9. 5 de 9. Lo que hicieron, sí, los castellers de Valls. Vale. La colla de los chiques de Valls. Muy bien. Elige tu propia aventura o elige tu propio destino, al menos si vives en Japón. porque bueno, si no estás contento con lo que dice la línea de tus manos sobre tu futuro, lo puedes modificar, no hay problema, pero solo en Japón. Ajá. Mm. Ya hay especialistas que las operan para cambiar el destino de sus pacientes, ¿eh? Así que bueno, según las necesidades de cada paciente, estas líneas se pueden alargar, unir, cortar o incluso crear una nueva que antes no estaba y que te dé esa vida tan deseada que tú quieres o ese destino tan deseado que tú buscas. Sí, sí, sí. Y nada, tan simple como hacer las nuevas líneas con un bisturí eléctrico. Es muy fácil. Que lo único que hace es quemar, como todos. Tú puedes agarrar, yo qué sé, la hornilla después de cocinar un cocido que hasta eso ha ido ahora hirviendo y pones cambia la línea de las manos. Eso te lo cambia totalmente. Los hombres suelen ir buscando dinero y las mujeres amor. ¿Tú qué buscarías? No lo sé. Yo buscaría especializarme como este señor en cambiar el destino. Porque este señor le dice, el cirujano le dice al japonés, oiga, estos 300 euros usted a que los tiene destinados. Pues espérate que le voy a cambiar el destino. Para la saca. Y se los queda. Adictos a las aplicaciones móviles. El sector de los juguetes sexuales no se quiere quedar atrás y por eso una empresa quiere lanzar el primer vibrador inteligente controlado por una app en tu móvil. Esta nueva empresa, que busca abrirse camino y conseguir financiarse, ha recurrido a Indiegogo, un servicio similar a Kickstarter, del que ya habíamos hablado alguna vez. El B1 de inglés se te está resistiendo, ¿eh? Es que el verano me tiene a mí el cerebro burrumío. Muy bien. Donde, bueno, pretenden conseguir $15,000 para empezar con su proyecto. En este momento en el que estamos grabando, ya llevan recaudado $88,000. O sea, ya han superado por completo. Han superado con creces. Se parece que hay cierto interés. Por lo que parece eso, ¿eh? Que estas nuevas aplicaciones y estas nuevas cosas siempre tienen mercado, aunque haya crisis. La cosa no es tan simple como un vibrador con control remoto a través de un smartphone, sino que además ofrece relatos eróticos que controlan la intensidad del vibrador y ofrece un servicio de mensajería y la posibilidad de dejar que sea nuestra pareja quien lo controle, aunque esté lejos. Esa es una muy buena opción. Yo creo que eso le ha dado puntos. No, pues, en el blog os dejaremos el enlace a la campaña de Indiegogo por si queréis aportar. Ya sabéis que creo que son $79. Podéis tener eso, ¿eh? O podéis esperar a que saquen la edición coleccionista de 50 sombras de gris. En versión aplicación. En versión con tu mando a distancia. Para que tú lo leas al ritmo que te Ya había tenés. Ropa interior, pues ahora ya van saliendo cosas nuevas. Es lo que dice. Una locura. Animales disfrazados. En un zoológico ubicado en China mostraban como sus principales atracciones a leones africanos, que en realidad eran mastines tibetanos. El zoológico no es que esté engañando, está tratando de mostrar a los perros como leones. O sea, si eso no es engaño, que baje y lo vea. Sí, sí, sí. Porque se quejó una visitante, que llevó a sus hijos al zoo y comprobó con sorpresa que los supuestos felinos ladraban. Hombre. Claro, cuando vio el león que ladraba, dijo esto, pero que le digo yo a mi hijo que esto es un león. El león está malo, mamá. ¿Qué le pasa? Está ronco. Así que nada, un empleado explicó que los leones habían sido enviados a otro zoológico para que se apareen, mientras que otro disculpó la presencia de los perros explicando que los canes se criaban junto a los reyes de la selva y claro, habían cogido ejemplo, ¿no? Como quien dice. Sí, sí, sí. Yo creo que en ese caso se podrían haber puesto una fotito de estas que hemos visto por ahí de gatos con corte de pelo de león, que están mucho más aparentes, ¿no? Qué lástima. Hay que ver, pobres animalicos, cómo los desubican de su... Trataremos de dejar algún enlace a esta foto de gatos para que quedéis atrapados por completo viendo a estos pequeños simbas, estos pequeños émulos de Simba. La verdad es que lo de ver las fotos de gatos hechos leones solo corte de pelo es mortal. Hay como tres o cuatro espectaculares. Bueno. El problema es que entres en esa espiral de ver vídeo de gatito y foto de gatito. Entonces sí, ya. Que yo soy muy de eso, ¿eh? A mí Tumblr me tiene ganada completamente con los vídeos de gatitos. Menos mal que te olvida y no lo visitas con frecuencia. Bueno, pues no sé si recuerdas que hablábamos de drogas binaurales hace un episodio o dos. Sí, bueno, pues pues, bueno, pues eso dio lugar a una conversación a través de Twitter. Y a de cómo los periodistas de La Sexta, que es de donde salió esta noticia, pues habían leído el libro de... Holocausto Manhattan, de Bruno Nieva, donde, bueno, pues trata un poco sobre esto. Uh-huh. Y bueno, pues si tenéis oportunidad de leerlo, ya sabéis que es un libro que podéis comprar muy baratito en Amazon. Más barato que en FNAC o en cualquier sitio, vamos, seguro. Baratito, baratito, en formato digital, eso se compra por uh-huh. menos de 5 euros, lo tenéis... Ha subido de precio, estaba a 3, ahora está 5. Ahí está, sube, baja, como todas las cosas. Pero sigue siendo un precio muy, muy, muy, muy, muy asequible y uh-huh. Desde aquí decimos que Bruno Nieves es un autor que recomendamos encarecidamente. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que hay un tema que no... Espinoso. Es un tema espinoso para algunos. Tema, sí, para algunos más que otros, porque algunos no tienen amigos y lo pueden demostrar. No sé si recuerdas que hace una semana hablábamos del proyecto Aquar. Patito Feo, sí. De los patitos feos. Bueno, yo estoy suscrito a este blog en Tumblr uh-huh. y voy viendo cómo cada semana van apareciendo, añadiendo. Cada día van apareciendo fotos de muchachos y muchachas, sobre todo muchachas, que las veías de pequeña y decías, Dios mío. Tú para mí no. Bueno, pues yo creo que le era el momento. Lanzamos, ¿no?, a nuestros sí. compañeros, a nuestros oyentes que participaran, si tenían alguna foto que quisieran que viéramos. Se van animando con cierta dificultad, o sea, digámoslo sí, así. Pero hay ahora poca tenemos foto. Nada más que 3, ¿no? 3, 4. Vale. Y alguna más. Pero muy divertidas, sí, nos sí. hemos reído un poquito. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿los vamos a poner en el blog o no? O no, no lo sé. Porque no sé si nos van a dar consentimiento, porque algunas son. Hombre, son fotos que están publicadas en Twitter y se pueden poner. Hay gente que lo ha puesto como avatar, incluso, bueno, querido Charlie Encinas. Vamos a esperar siquiera un par de semanas, a ver si poquito a poco se van animando. Ya tenemos alguna foto de comunión, alguna foto de infancia, algún cambio de avatar espectacular. Avatares jamaicanos. Totalmente. Y bueno, pues si os animáis y mandáis la foto, pues quizás en un par de semanitas hacemos un post o lo acompañamos en el post del episodio que grabemos esa semana, lo ponemos. Uh-huh. Y eso, bueno, si queréis vosotros mandarla. Si tenéis menos suerte y tenéis amigo un poco malvado, vamos a lo mejor así, la mandan por vosotros. Cuidadín. Sí, como es el caso de un amigo que ya hemos recibido la foto de un estado lamentable. Sabéis, estas fotos que se suelen producir, que se suelen cuando hacer los fines poco... de semana, en la fiesta de pueblo, cuando claro. uno está dándolo todo allí. Es más, pasan si participa cosas. Mucha gente, yo me comprometo a poner una mía. Yo voy a buscar otra. Yo voy a poner una mía, que ya la tengo. Y bueno, oye, que todo el mundo tiene una foto de cumpleaños, de comunión, todo comprometida. El mundo tiene una foto de comunión. Bueno, y de cumpleaños también puede ser. De cumpleaños también, o alguna foto de orla. Hay sí. que ver qué suerte hemos tenido los sí, que sí. hemos vivido hace 10 años, hace más de 10 años nuestra infancia, porque si no tendríamos un montón de fotos de las que avergonzarnos. Pues sumo además otra más que tengo. Voy a poner 2. Si la gente se anima y esto se convierte en un verdadero proyecto de cotidianos, sí. Patito Feo versión cotidianos, yo pongo 2 Hombre, fotos. Pero si lo hacemos bien. Bien. Si hacemos Patito Feo, hace falta la foto de Patito Feo y la foto de ahora, la actual. Sí, sí. Vale. Para emular, a ver si la gente se anima. Lo dejaremos esto así activo un par de semanitas y según la respuesta veremos si lo publicamos, si no, muy bien. ¿Qué hacemos con ello? Yo no sé si recuerdas que dentro de prácticamente nada, de poco estamos más de un mes J-Pod. Y medio, está la J-Pod 13 en Madrid y bueno, pues que ya calentando motores, que ya esta semana pasada yo te escuchaba a ti, que leías Twitter y había gente que tenía dificultad ya para encontrar habitación en el hotel. Pues sí, porque al parecer pues ya se ha ido llenando y el proyecto Lanzanos está ya en el 89%, leía hoy ahí, más o menos a las 2 de la tarde, facundín, o sea que está faltan ahí... 2 semanas apenas y hay que darlo todo, hay claro. que hacer vuestra aportación y bueno, pues no sé si conviene, si no tenéis ya hecha la reserva del hotel, que tratéis de hacerla lo antes posible. También sí, está... porque los hoteles se vacían, las entradas ya se pueden comprar. Eso, hay que comprar vuestra entrada. Y el descuento en la Renfe, que hay que comprar también los billetes de Renfe. Descuentito, hasta incluso en la cercanía, hay un 30%. Así que, bueno, eso todo lo podéis ver desde la página de la J-Pod. Uh-huh. Y bueno, pues deseando de poder ir allí, deseando poder verlo a todos. Contando las semanas, contando los días, contando los euros para ir para allá. También. Bueno, pues, ¿qué te parece si ya nos despedimos de todo y nos saludamos a todos los que nos escuchan desde esa caravana, de esa inmensa fila de coches con destino a la plaza? playa o a un pueblo de la montaña, o a los que nos escuchan camino al trabajo, conduciendo un autobús, conduciendo una ambulancia, quién sabe, a los que matan el tiempo con nosotros desde el trabajo. A los que cocinan, cuidadín con el aceite, que en verano uno va más destapado de lo normal y le llega el aceite al cuello, cuidado, cuidado. Bueno, pues saludos para ti que estás haciendo una guardia y que ves lánguidamente cómo pasan las horas, esta media hora que va a durar este podcast, se te va a pasar volando. Pero vamos. Bueno, si lo escuchas dos veces, se te pasa una hora entera volando. saludamos también a los que están en su fábrica dándolo todo, a los que nos escuchan desde el gimnasio o a los que nos escuchan mientras que corren, y a ti, sí, a ti también, a ti que has dejado una reseña, que has dejado una valoración en iTunes, o a ti que simplemente nos escucha y disfrutas con nosotros cada semana, a ti que nos hace llegar tu mensaje a través de Twitter. Por agruparnos, por animarnos, por estar ahí apoyándonos siempre. Y... Muchas gracias. ¿Y qué te parece si damos ya nuestro método de contacto? Vamos allá. ¿Te lo sabes? Nuestra cuenta de mail, yo ya no me la olvido, por Dios. Nuestra cuenta de mail es cotidianospodcast@gmail.com. La cuenta de Twitter, cotidianospod, importante. La mía personal, Gemasur, la tuya, MaelTJ. También tenemos un fantástico blog que es cotidianos.es, en el que, bueno, ir entrando a echar un vistacillo, que de vez en cuando, pues ya te digo, a lo mejor van saliendo cositas nuevas. A lo mejor encontráis vuestra foto ahí y decís, pero ¿yo qué hago ahí? Es que un amigo vuestro os ha apuntado al proyecto Patito, sí, Feo por vosotros. Es preferible que mandéis vosotros la foto a que algún amigo la mande por vosotros. Sí, sí, os animamos. En fin. Bueno, pues nos vemos la semana que viene por aquí. Por supuestísimo, vamos. ¿Te has dado cuenta que hay gente que se equivoca y en vez de decir cotidiano dice cotidianos así? No se equivoca, no te equivoques. Hay que ir preparando un sobrecico, ¿eh? Porque me parece a mí que esos mensajes subliminales tienen un precio en algo. En el podcast de Zafarrancho, ese cotidiano que se le escapó a Esteban, tiene un precio. ¿Tú qué te crees? Yo creo que Esteban a mí te pagos en forma de caja de mantecao. Es un tema que no, trabaja. Más algo bélico. Yo creo que algo bélico le va a gustar. Algo, no sé, yo tendré por ahí algún soldadito de plomo. Ya lo buscaré. Algún Ergamboy antiguo que tengo por ahí. Eso le va a gustar más, creo yo, ¿eh? No lo sé. Yo creo que mantecao. Hay que ir por esa línea, encauzado. El mantecao triunfó, ¿eh? Yo creo que ya tiene una experiencia por Hace ahí. Hace mucho calor. ¿Dónde me ha mandado un mantecao de chocolate? Esperamos a Navidad. Bueno, ya veremos, ya veremos. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.